sabemos si es un ángel. No sabemos si se fue. No sabemos si es tarde. No sabemos si es la fe. Ya, el Tatis. La base es de Roms. Ya. Él vaga solitario en este mundo de cristal, en este mundo estacionario donde su alma fue a parar, donde todo es diferente y él no para de soñar, porque siente que la gente no lo puede comprender. Y es sorprendente, no lo puedo entender, pero él es alguien fuerte y no lo pueden detener. Esas miradas curiosas que lo tratan de ofender, pero su mundo de rosas lo puede defender. Él no se priva de cosas, vive su ideal sin importar el que dirán, escapando su portal a un mundo ideal. No sabemos si es un ángel, no sabemos si se fue. No sabemos si es tarde, no sabemos si es la fe. No sabemos si es un ángel, no sabemos si se fue. No sabemos si es tarde, no sabemos si es la fe. El Tati. Jamás lo encontrarán tras las estrellas. Algunos creerán que estas estrellan como los cometas y las aves viejas. Él vive una vida completa y muy compleja. La verdad que es feliz porque a veces se aleja a un lejano país donde nadie se queja, en una vida eterna cortando la raíz. No sabemos si es un ángel, no sabemos si se fue. No sabemos si es tarde, no sabemos si es la fe. No sabemos si es un ángel, no sabemos si se fue. No sabemos si es tarde, no sabemos si es la fe. El Tatis. Y mira la luna, donde no hay promesa. No, no hay ninguna, no interesa. No existen las malas intenciones, las malas vibras, las malas oraciones. Son muchas libras que él no necesita, porque él es alguien simple y nada lo limita. Una vez toqué su timbre y vi su pureza, una puerta de machismo y el alma es su alteza. El Tatis. No sabemos si es un ángel, no sabemos si se fue. No sabemos si es tarde, no sabemos si es la fe. No sabemos si es un ángel, no sabemos si se fue. No sabemos si es tarde, no sabemos si es la fe. Ya. Como un alma voladora es alguien sensible, una buena persona, alguien respetable. Él vive de Dios con sus amigos y vive con vos. Todos somos testigos, siempre seremos dos, porque él viene a ayudarnos aunque no haya arroz. Siempre va a apoyarnos en los buenos y en los malos momentos, en las penas y en los sentimientos, aunque las venas estén llenas de remordimiento. ¿Será un ángel de la guarda? Fue su vida un momento, jamás se sabrá. Ahora vive bajo el cemento, donde el fuego pronto se extinguirá. ¿Qué será de la vida de este alma libre? ¿Qué será? ¿Dónde habrá ido? Se dice haberlo visto tras las colinas del monte, con la cruz de Cristo exactamente a las 12, llorando en el limbo de la sangre de los dioses, de las fieras del altar, de un fuerte roce, de las armas que lo intentaron tocar, pero es imposible. No, no lo pueden tocar, armas blancas y fusibles. Él quiere evitar, odia la guerra, por eso en el cerro siempre se encierra. En este entierro la luz no llega, no se acaba ni te ciega, en la lava de la oscuridad eterna. Yo, es donde vive el humano, ni una linterna. No volverá, hermanos, la verdad, porque es lo que busca él en esta sociedad. Ya, el Tatis.